Este era un amigo de mi marido, este era veterinario. Que era veterinario. Venía por aquí mucho a curar vacas. Y venía, pues, por aquí. Vivirá Don Ángel a las vacas. No, era particular, no era. No tenía la plaza, sino que plaza era veterinario. Fijas. Muchas veces se le llamaba. Porque era de la plaza era un borrego. Mira, mi madre tenía una cerda, yo siempre estoy contando bobadas, una cerda que no andaba, estaba muy paralítica. Decía mi madre, y Dios esta tiene. Y vino Don Paco a verla. Y era ella la que recetaba, decía, mire a ver qué le parece, a mí me parece que tiene reuma, sí, pues es reuma. Y decía que se la diera unas friegas y unos baños con alcohol, sí. O sea que era mi madre la que, ese era el veterinario de la plaza. Y entonces cuando había algo así, grave, una cosa grave, le llamaban a él. Pero el de la plaza era un desastre. Él vivía en León. Hizo la carrera en León y vivía en León, sí. Se había casado ahí, Papallide o un pueblo de esos. No sé, no tenía familia. En la montaña no tenía familia. No. Me acuerdo de verle en la fiesta Villamoros. Sí, sí. Con una de... La llamabais las Verostas o las Vilostas, no sé qué. No, ¿sabes quién era? De allí, de un pueblo... Villasabariego. Pues una moza más guapa. Sí, sería así, no me acuerdo. No me acuerdo, Aida. Sabes que no me acuerdo. Ay, fíjate, me acuerdo yo más que tú. Ya te lo digo. Aquella moza. Ya te lo he dicho. Ay, qué guapa, con Don Ángel. Y seríais vosotros las que me dijisteis, claro, ahí de Villasabariego. Claro. La llaman la Verosta o la Vilosta, bueno, lo que fuera. Sí. Pero, y ese está de allí, no sabe. No sé, es que la memoria. Era muy guapa. No. Aquella moza ahí estaba. Yo de ahí, memoria, Don Ángel. Fatal. Yo antes era la mensajera de todos los cuidados para decirles, pero ahora ya no, ya he perdido mucho la memoria. Para mí, simpático, amigo, Nicasio, en prueba de afecto. Ángel. No sé qué a. Ángel. Blanco. Blanco. ¿O qué dice ahí? No. Si lo ves mejor que yo. Blanco. Ángel Blanco, sí, es blanco. Me parecía.